Veo saltar poetas por los aires. Veo saltar poetas por los aires, poetas sin ventana detonados todos por la nueva poesía. Veo algunos poetas lameconcursos cuya vanidad no cabe ni en una biblioteca, poetas de mirada hexagonal cuyos libros no alcanzaron ni la uña del éxito ni la suela del triunfo, vociferar en corrillos y tertulias al borde de la embolia, con la metralla de su elaborada insignificancia haciendo los pedazos. Y yo me pregunto, ¿qué enfisemas les importa si mi poesía vuela en business o gatea por la estantería? Si al cabo, jamás la leen. Si no les importa ni el rodapié del papel de lo que escribo. ¿Acaso buscan animales mitológicos en mis versos? ¿Acaso piensan que la alta recepción del poema es solo el reflejo de una cultura en decadencia? ¿O que si mi mochila no baraja sus mandatos, soy zafio y parvulario o vacío, como un chicle de viento? Puede ser, lo admito. Y de cualquier manera ni me importa ni me importáis. Me da igual si os parece que mis corceles blancos no están a la altura de vuestros establos, o si os parece que mi poesía tiene la cintura demasiado delgada como para tener algo de peso. Es irrelevante si nos gustan los vaqueros con que visto a mis poemas. Yo no soy vosotros. Me basta con dos dedos de palabras bellas para atravesar el día con la poesía como hecho cotidiano en grajeas. No necesito que mi obra haga cumbre, ni que hoy mi poema tenga un puente aéreo a lo sublime. No vengo a desfruncirle la existencia a filólogos sin niño, no necesito que la erudición sea mi bandera, no soy de esos que por acumular saberes se creen sabios. Mis verbos son chavales de la calle, yo soy el arquitecto de lo sencillo, mi poesía no es un puntaje olímpico, mis versos son pan para la gente. Y sí, en algo nos parecemos. Yo también mido el suspiro de las comas, pruebo con mi dedo la consistencia de las palabras para ver si están bien hechas, subo al lomo del verso para que cabalgue con ritmo. Yo también intento hundir las manos en las tierras del lenguaje para extraer el fruto del entendimiento. Yo también intento trazar con mi bolígrafo el viaje de la perra laica. También lo hago. Como vosotros, no sois tan especiales, no le hacéis falta a la poesía. No os cansáis, caritas de enciclopedia, de mirarle las uñas a mis versos para ver si tienen restos de tradición. No os cansáis de tratar de estar por encima de la vida misma pisándola con la estúpida suela de la afectación. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué gente! ¡Relájense! ¿No os parece raro que solo os provoquen golondrinas los cultismos? Bajad aquí, a donde los adjetivos corren entre la gente, al mercado de la plaza donde cobran vida y te venden a gritos una emoción. Miren a la tendera vender a 99 céntimos el soneto con piel de mandarina, la palabra que camina con gracia y salero entre los niños, el verso que acompaña a quien lo necesita, sin alambradas, sin tabiques, para todos. Yo escribo bombas de confeti, no poemas. Yo no escribo caminos, yo no escribo corrientes ni reglas. Yo escribo lo que mi niño gorrión me exige. Yo escribo acordeones y recreos, yo escribo pájaros. Hay un punto intermedio entre ustedes y otras formas. Conózcanlo. Quizás sea eso lo que os turba. No necesitar vuestro permiso para el despegue, tener mi propio controlador aéreo. ¿Qué sois? ¿Los fascistas de la palabra? ¿Los ayatolás de la poesía? ¿Qué sois? ¿Las patrullas de extranjería? ¿Qué hacéis tratando de imponer tasas aéreas a los aviones de los niños? ¿Qué sois? ¿Coroneles? ¿Dónde os habéis dejado las peonzas de sexto curso? ¿Por qué no coméis con las manos? ¿Por qué le plancháis la corbata a la ambición? ¿Por qué? ¿Por qué camináis por encima de la gente? Descansad de vosotros, de verdad, y acercaos al poema con el corazón más inexperto. ¿No veis que en mi juego, si existen reglas, las pongo yo? ¿No veis que yo no sigo vuestros códigos? Yo quiero mancharle la cara a la poesía. Yo soy Ícaro y he venido a matar al padre. Yo soy Jung, pintándome las uñas como un sodomita. Quiero escribir tabloides, si es que quisiera escribir tabloides. ¿No veis que no vais a ahogar al inaudito niño aeroplano? ¿Qué os molesta? Que me nombraran abanderado del instante. La portada, el pie del chico de barrio que alcanza la cumbre, el balcón a lo sencillo. ¿Os molesta que sea un poeta caramelo y no un poeta cenicero? De cualquier modo se me lapidaría desde los suplementos culturales. Yo os conozco, poetas burocracia, con vuestra cara de premio internacional y de certamen de Astorga, os conozco, oréis a cerradura. ¿No será, queridos poetas dodecaédricos, señores almidonados, que desde vuestros inexistentes tronos literarios juzgáis que deberíais ser vosotros y no yo los que recibierais el besamanos, la tonelada del aplauso? ¿No será que quienes no encontráis vuestro lugar pensáis que el poeta en cohete ocupa el vuestro? ¡Ay, poetas mazacote, qué difícil digeriros! Algunos valéis, pero otros... uf, parecéis laberintos, carecéis de emoción, no salvaréis a la poesía. Os saludo, mientras el dedo de en medio se me levanta de alegría. En fin, ¿qué importa todo esto? ¿Ser un poeta menor o navegar por las antologías? ¿Qué importa ser poema o el espesor de la palabra éxito? No tiene importancia esta biopsia de los corrillos literarios. Toda discusión al respecto será un viaje en triciclo hacia ninguna parte. Seguiré siendo un poeta sin escalera para unos, el campeón de la calle para otros. De cualquier modo, seguiré aquí, silbando, bebiendo de la boca de las musas mientras os veo explotar, saltar en pedazos disfrutando del espectáculo. ¡Qué delirio! ¡Qué circo de gozo! ¡Qué orgasmo visual! Trozos de poetas y más trozos, poetas poligónicos que implosionan, críticos acomplejados, todos saltando por los aires hasta que no quede ni el zapato de la antigua poesía. Es mi premio y mi regocijo, mi retribución ante los artículos del daño, ver caer a la Inquisición, veros así, saltando por los aires. Debo decirlo, queridos poetas, verdaderamente no es la incultura, la zona cero de la poesía, es la falta de bondad.